Sarmiento 623, hay una conferencia de prensa, está hablando en este momento el secretario general de Luz y Fuerza, Julio Acosta, vamos a escuchar. A la opinión pública, en contra de los trabajadores, tiene esa clara intencionalidad cuando en su cuestión central plantea el tema de que este fallo va a ser utilizado como un elemento de presión sobre el resto de las cooperativas, como si los trabajadores estuvieran atacando al movimiento cooperativo. Y en primer lugar nosotros queremos decir algunas cosas. Primero que nada, que la característica fundamental de este sindicato de Luz y Fuerza La Pampa ha sido defender siempre el movimiento cooperativo, al punto de que se dio la paradoja de que en tiempos del neoliberalismo, ya por fines de los 90, cuando se implementaba el tema de la desregulación eléctrica, los únicos que en soledad nos opusimos a la desregulación eléctrica que afectaba directamente a las cooperativas y que defendía a las cooperativas fue el sindicato Luz y Fuerza La Pampa. Y quien defendía la desregulación eléctrica era la FEPANCO, paradójicamente, ¿no? Porque respondía a políticas neoliberales de ese momento. ¿Puedes volver a explicar desde el principio del fallo? ¿Cuál fue el fallo para que la gente entienda? Si vos me permitís, yo voy a seguir con lo que estoy haciendo. ¿Un comentario de un artículo diario? No, yo no estoy haciendo artículos, el comentario de un artículo del diario. Yo te pido que nos respete la posibilidad de que expliquemos toda esta situación. ¿Por qué queremos destacarlo? La gente no sabe de qué se trata, eso es lo que quiere decir. Está bien, pero nosotros queremos destacar el tema de que este sindicato se ha caracterizado por defender el movimiento cooperativo. En este momento nosotros tenemos un fallo que es a favor de los trabajadores. ¿Por qué se da esta circunstancia? Porque en el año 2003-2004, el presidente Kirchner otorga un aumento para los básicos de convenio de 224 pesos, el famoso decreto 392. Que hay que decirlo que la total y absoluta mayoría, casi la totalidad, de las cooperativas de la provincia de La Pampa lo aplicaron. No sin antes los trabajadores tener que ejercer nuestro derecho de lucha, de huelga, y con eso logramos la aplicación del decreto 392, que la pagaron todas las cooperativas. La única que no pagó el decreto 392 fue la cooperativa de Huatraché. Esa cooperativa, digamos, firmó un acuerdo con el sindicato patronal, el sindicato de Mercedes, donde ellos aceptaban, de que se recortara el decreto 392. En ese momento era un aumento de 224 a los básicos, y como tenían, digamos, 50 pesos por encima del resto de las categorías, del resto de las cooperativas, restaron esos 50 pesos, ¿no? Y terminaron pagando 174 pesos a los básicos. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ese momento? Los trabajadores hicieron un reclamo, primero por vía administrativa, después a través de medidas de fuerza por cuestiones que no se pudieron resolver, se inició una acción judicial y salió un fallo en primera instancia a favor de los trabajadores. ¿Qué decía ese fallo? Ese fallo decía que se tenía que aplicar el decreto 392 como indicaba que se incorporaran los 224 pesos a los básicos. Nosotros, a partir de ese momento, digamos, empezamos con negociaciones o intentos con la cooperativa para que se, ya con un fallo a favor de los trabajadores, de que se normalizara esta situación y que se llegara a un acuerdo. La respuesta de la cooperativa en ese momento, del Consejo de Administración de la cooperativa, fue un chantaje. Digo, uso estas palabras, un chantaje y una extorsión sobre los trabajadores, porque fue la de decir, pagamos todo lo que se da deuda, pero no incorporamos esos 50 pesos que faltaban a los básicos. O sea, querían que los trabajadores renunciaran a su derecho. A raíz de esto, durante 5 o 6 años aproximadamente, le congeló el salario a los trabajadores. O sea, cada aumento que cobraban todos los trabajadores de la provincia de La Pampa, de Luz y Fuerza, no era trasladado a los compañeros que estaban, digamos, litigando con la cooperativa. ¿Qué quiere decir? Que les congelaron el salario y que los trataron de ahogar por hambre a los compañeros. Los quisieron ahogar por hambre a los compañeros, porque cobraban en esos años donde había inflación, donde veníamos de la crisis del 2001 y del 2002, ¿no es cierto?, salarios bajísimos que los compañeros siguieron percibiendo hasta el año 2011-2012 aproximadamente. No lo pudieron hacer, los compañeros se mantuvieron firmes y salieron otros fallos favorables a los trabajadores. Y acá hay una cosa que nosotros queremos denunciar, por eso decimos que nosotros hemos defendido a las cooperativas y las vamos a seguir defendiendo. Lo que no vamos a hacer nunca como sindicato nosotros es renunciar a los derechos de los trabajadores. Nunca vamos a entregar ni un derecho convencional, pero tampoco vamos a entregar ningún derecho salarial por quedar bien con una u otra cooperativa. Los derechos son derechos y nosotros los ejercemos y tratamos de representar a los trabajadores lo mejor que podemos. A partir de eso, hubo una innumerable cantidad de gestiones de parte del sindicato con diversos consejos de administración que se sucedieron en la cooperativa de Huatraché, porque no transcurrió un solo consejo, sino aproximadamente 3 consejos que se sucedieron. Y en todos nos ofrecían exactamente lo mismo, ese chantaje. La plata está, tómenla, pero renuncien al derecho de tener el salario que les correspondía. Los compañeros nunca aceptaron y nosotros tampoco nunca aceptamos. Y la característica fundamental de ese juicio, digamos, estuvo dado por la intransigencia de 2 abogados que llevaron a cabo la representación de la cooperativa durante todo este periodo, que son Omar Gebruer y Ferrero. 2 abogados de la planta de la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, que también actuaban de la misma manera chantajeando a los trabajadores. Cobren lo que le ofrecemos, porque si no, no le vamos a pagar nunca los salarios. Por eso la suma es tan alta, porque ahora tienen que pagar los salarios de 4 o 5 años que no le pagaban, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que la actitud de estos abogados, que ha sido la de dilatar con chicanas de tipo legal y llevar este juicio a 10, 11, 12 años de durabilidad, digamos, hoy recurren a pedirle auxilio a la FEPANCO diciendo como que la FEPANCO corre riesgo el resto de las cooperativas de que se trasladen estos aumentos a todo el conjunto de los trabajadores de Luis Fuerza. Y no es este el caso, es como dijo Santa Rosa, es un juicio de carácter individual, es un derecho individual que el trabajador tiene y que de ninguna manera, digamos, va a ser reclamado para el resto de las cooperativas. Nosotros lo que tenemos es una posición de discutir con la cooperativa. De discutir con la cooperativa a partir del reconocimiento del derecho. La plata no nos interesa a nosotros, sí es plata de los compañeros, pero los compañeros le han manifestado a todos los consejos de administración que se han sucedido de la cooperativa de Huatraché que están dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? A ceder plata. O sea, los compañeros tienen hasta esa disponibilidad, a pesar que tienen los fallos a su favor y que la última instancia legal fue la de concedernos la posibilidad de embargar preventivamente las cuentas, algo que todavía no hemos hecho porque estamos esperando a que haya un acuerdo, pero insistimos sobre esto, debe ser un acuerdo sobre la base del reconocimiento del derecho al salario, a la intangibilidad del salario de los trabajadores. Después, el monto se podrá discutir en 150.000 cuotas o se podrá discutir mucho menos de ese monto. Pero lo que no se puede discutir es el derecho de un salario. Bien, ahí escuchábamos Juan Pablo a Julia Costa, el titular de Unidos y Fuerza La Pampa, aquí en la sede del sindicato de Luz y Fuerza. Perdón por la desprolijidad, pero hay muchísima gente en un lugar muy, pero muy chiquito. Es la contestación que le están haciendo a este fallo de la justicia y también de lo que salió publicado el fin de semana respecto a la preocupación que tienen desde la Federación Pampeana de Cooperativas. Bien, Mauro, retomamos el contacto cuando dispongas. ¿Cómo no? Mauro Monteiro nos traía la palabra, en este caso, del secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Radio Kermés 106.1.